levantarme le doy las gracias. Quiere jugar. Que está moviendo su cola. She wants to play. Baila como la cachorra. Cuando camina, cuando la ves por aquí y por allá, te enamoras y después no la quieres soltar. Esa es la que hay. Te mea, mea, mea, mea y corre por toda la casa. Eso es super freaky. Pero en vez de enojarme le doy las gracias. Porque la vida te la Dime mamita si tú sabes lo que quiere tu perrito cuando mueve la colita y te ladra. Dime mamita si tú sabes lo que quiere tu perrito cuando mueve la colita y te ladra. Viento pequeño de leche me regaló. Latía en mi mano su corazón. Ese cariño que me mata fue amor a primera sensación. Así con su patita nos eligió. Dale amor, que hace todo lo que quiere. Cuando camina, cuando la ves a pequeña, te enamoras. Después no la quieres soltar. Se emociona y te mea, mea, mea, mea y corre por toda la casa. Después te mira y se arranca. Pero en vez de enojarme le doy las gracias. Ya, ya, ya. Ya tiene nombre y yo quiero que nunca se vaya y que siempre me muerda los pies. Es nuestra hija y con su energía nos da la alegría para resolver. Cuando camina, cuando la ves por aquí y por allá, te enamoras y después no la quieres soltar. Te mea, mea, mea, mea y corre por toda la casa. Se apodera de tu cama, pero en vez de enojarme le doy las gracias. Porque la vida te la cambia. Dime mamita si tú sabes.